señoritas, muy buenas noches, señores. Muy buenas noches, señores. Buenas noches, señoritas. Buenas noches, señorita. Muy buenas noches, señores. Muy buenas noches, señores. Buenas noches, señores. Buenas noches, señoritas. A todas las florecitas de rostros cautivadores, para las trovas más bonitas de estos pobres cantadores. A todas las florecitas de rostros cautivadores, para las trovas más bonitas de estos pobres cantadores. Ay, que sí, que no, y que no, que florecita más bella. Ay, que sí, que no, y que no, para alegrar la reunión. Para grande sí, con la chica no. Han bajado las estrellas. Ahora sí, mañana no. De mayor satisfacción que nos mirara una de ellas cuando está bailando el son. Gracias de morocha, la tarima se cimbrea, esa es mi tierra jarocha.